Cada mañana en La Rebotica, Eva Pérez Sorribes analiza con nuestros contertulios todo lo que sucede y pondrá en primer plano a los protagonistas de la actualidad. En el 873 de la onda media y de 8 a 8 y media de la mañana, La Rebotica, Radio Zaragoza. Escucha con nosotros la vida. Tu cuerpo es tu vida. Estúdialo. Y créate una profesión de futuro. Hazte masajista profesional. Fórmate en el mejor centro de Aragón. Instituto Aragonés de Osteopatía. Curso superior de masaje terapéutico y deportivo.